15 años se están cumpliendo del 19 y 20 de diciembre del 2001. 15 años de los episodios más dramáticos de la historia reciente, como consecuencia de las políticas neoliberales, ¿no?, que se aplicaron durante la década del 90. 15 años, para algunos parece ayer, para otros parecerá un siglo y medio. Pero creo que para una gran mayoría de argentinos en realidad significa poco. Muy poco. Tengo que decir, tengo un poco el ánimo desolado en relación a esto. Porque en las últimas horas estuve viendo nuevamente las imágenes, escuchando los testimonios, esa voz, ¿no?, la de Fernando de la Rúa, decretando el estado de sitio. Un país que estaba hundido en la peor crisis de su historia, con un presidente que era un títere de sus propios hijos, de factores de poder interno, que todavía hoy anda diciendo que fue víctima de un golpe de Estado. En realidad se lo llevó puesto el neoliberalismo a él también, no solamente un helicóptero. A Fernando de la Rúa y a la Alianza se la llevó puesta el neoliberalismo, con sus consecuencias. Y un pueblo que desbordó las calles en un momento para protestar, para hacerse ver, para gritar. Y la verdad es que uno ve que hubo un voto mayoritario para un gobierno que tiene entre sus funcionarios a los funcionarios que produjeron ese desastre. Y da escalofrío ver a Patricia Bullrich, que era la ministra de Trabajo, ¿no?, de la Rúa. Da escalofrío ver a Hernán Lombardi haciendo revanchismo y persecución. Lombardi, integraste el gabinete que se cargó 40 argentinos, que mató 40 argentinos en la Plaza de Mayo y en otras plazas del país, y hablas de democracia y hablas de libertad. Está bien, Macri le dio el sistema de medios públicos, ¿no? Es un poco el Torquemada de esta historia, que quizá vienen a completar aquellos que no pudieron completar, no lo sé. Pero faltó esa ley que dijera que aquellos que fueron partícipes de ese gobierno, de ese estado de sitio y de esos muertos, no pudieran volver nunca más a la función pública. Faltó esa ley. Faltó esa ley para que hoy no pudieran pavonearse nuevamente por la Casa Rosada, por los ministerios, dando consejos de pluralidad a los otros grupos que en aquel tiempo los enfrentamos. Y claro, hoy vuelven por la revancha también, ¿no? Federico Sturzenegger, secretario de Políticas Económicas de Domingo Cavallo, funcionario en el 2001, ese era su cargo. Hoy, presidente del Banco Central de la República Argentina. ¿Qué puedo decir de Darío Lo Pérfido? Algunos le atribuyen haber escrito el decreto del estado de sitio. Darío Lo Pérfido, ¿se acuerdan del grupo Sushi? Cuando de la Rúa estaba solo, en su soledad más absoluta, estaba con su hijo Antonio de la Rúa y con Darío Lo Pérfido. El negacionista, el que estaba hoy en el Teatro Colón, que se tuvo que ir del Ministerio de Cultura porteño. Y quizá, lo digo, el autor de ese decreto nefasto. También hoy discutiendo con las madres y las abuelas si fueron 30.000, 15.000, 12, lo que sea. Qué retroceso inmenso con el aval del voto popular, hay que decirlo una y otra vez. El actual titular del ENACOM, Miguel de Godoy, que era vocero de la Rúa, ¿se acuerda? No, ya no se acuerda, algunos ya ni se deben acordar. Bueno, hoy es el que le da todo a Clarín. Hoy está puesto ahí para darle absolutamente todo lo que pida Clarín, la comunicación concentrada. Y allí tienen también a uno, que se llama Pereira de apellido, en el ENACOM, que estaba en el CONFER, y que es el que prohibió que se transmitieran imágenes de la represión en Plaza de Mayo. Censuró. Un censor. Hoy está en el ACOM. Fue funcionario ahí en el 2001. Oscar Aguad. El interventor. Fue interventor de la provincia de Corrientes también, por orden de Fernando de la Rúa, viceministro de Comunicación. Y hay un montón más. Hay un montón más. Realmente muchos. Pero bueno, evidentemente, acá hay una discusión. ¿Qué vamos a privilegiar para hacer memoria? ¿Los nombres de los victimarios o los nombres de las víctimas? Qué debate, ¿no? Para la memoria y para la historia, ¿qué es lo más relevante? ¿Qué podemos hacer hoy desde este micrófono, 15 años después, para que esos hechos no vuelvan a ocurrir? Te decía, tengo el ánimo desolado. desolado porque veo que se aplican las mismas políticas, están los mismos personajes y no quiero que termine exactamente igual. Es más, no quiero que termine igual. ¿Qué podemos hacer para que eso no ocurra? Denunciar, denunciar a Burri, denunciar a Sturzenegger, denunciar, denunciar. Lo hicimos todos estos años y ¿saben qué? Mauricio Macri ganó igual y los puso igual. Porque evidentemente tenemos con un sector de la sociedad un problema. Para la cual las cosas que pasan son todas lo mismo. Todos los gobiernos son lo mismo, todos los políticos son lo mismo, todos los políticos roban, todos los políticos son corruptos. Mauricio Macri no va a robar porque tiene ojos celestes. Hay un sector de la sociedad a la que no le importa nada. Sepámoslo. Ya lo sabemos. No somos marcianos, vivimos en esta misma sociedad. A ese sector de la sociedad le quiero dedicar estos nombres. Para que sientan en algún lugar de su conciencia algún remordimiento. Porque nos han traído a estas mismas políticas con estos mismos funcionarios que produjeron estos nombres. El asesinato de estas personas. Graciela Costa tenía 35 años. Era militante de derechos humanos. Estaba con una amiga buscando a sus hijos. Se acercó a un supermercado frente a que unas 1000 personas reclamaban comida. Allá en el 19 y 20 de diciembre. Recibió 2 impactos de balas disparados en la rodilla por un policía. Y esto ocurrió en la provincia de Santa Fe. Murió. Tenía 35 años. Carlos Petete Almirón, 24 años tenía. Era militante de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, Correpi, y de la Coordinadora de Desocupados, 29 de mayo. Recibió un disparo de la policía en el pecho en la avenida 9 de julio y avenida de mayo cuando encabezaba una columna de manifestantes que intentaba volver a esa plaza, la plaza de todos los argentinos, ese día ocupado por la Policía Federal de Fernando de la Rúa. Ricardo Villalba Álvarez tenía 23 años, fue asesinado en Rosario, Santa Fe. Alberto Arapi, 22 años, estaba con amigos tomando tereré en el barrio Nuevo de Corrientes. Entró al barrio una camioneta Ford F100 sin leyendas y lo fusiló a Alberto Arapi. Rubén Aredes, 24 años, asesinado por la Policía Federal mientras participaba en un corte de calles en Ciudad Oculta. Elvira Abaca, 46 años, un escopetazo recibió frente a un supermercado. Diego Ávila, 24 años, asesinado en Villa Fiorito, Buenos Aires también. Ariel Gustavo Benedetto, 30 años, se encontraba en la esquina de Avenida de Mayo y Chacabuco, cuando fue asesinado también por la Policía Federal. Walter Campos, un pibito, 17 años, esperaba caja de comida junto a cientos de familia frente a un supermercado en Rosario, cuando un tirador de élite de las tropas de operaciones especiales de la policía de esa provincia le pegó un tiro en la cabeza, muy certero, mortal. 52 años tenía Jorge Cárdenas, herido la noche del 19 en las escalinatas del Congreso. Algunos se deben acordar de esa imagen, ¿no? Desangrado en las escalinatas. Falleció varias meses después, producto de las heridas. Juan Delgado, 28 años, estaba reclamando frente a un supermercado en Rosario, Santa Fe, también comida, asesinado por bala policial, en este caso en Itaca. Ariel Enríquez, 21 años, asesinado en Almirante Brown, provincia de Buenos Aires. Luis Alberto Fernández, 27 años, vendía sandía frente a un supermercado. En el medio de la represión le dio un tiro. Sergio Miguel Ferreira, 20 años, baleado durante la poblada, ahí también el 19 y 20, murió un año después a raíz de una complicación hepática desencadenada por el balazo que recibió en el hígado. Esto fue en el supermercado de barrio Villa Libertador. Hernán Flores, 15 años, asesinado en Merlo. 15 años. Yanina García, también asesinada, recibió un tiro en el abdomen, esto fue en Santa Fe, 18 años tenía. Roberto Agustín Gramajo, 19 años, un grupo de jóvenes estaba siendo perseguido por la policía que les paraba balas de goma, a la corrida se tuvieron que sumar todos, bueno, finalmente fue asesinado, un tiro en la cabeza, pero de plomo. Marcelo Guías, 23 años, asesinado en San Francisco Solano. Romina Iturain, 15 años, asesinada en Paraná, Entre Ríos. Diego Lamaña, 26 años, murió después de haber sido herido en el pecho con un perdigón de plomo. Le dispararon policías de civil. Esto fue en la ciudad de Buenos Aires, la capital de todos los argentinos. Cristian Legembre, 20 años, asesinado en Castelar, Buenos Aires. Claudio Pocho Leprati, 35 años, militante social. Estaba en la terraza de la escuela. Le gritó, no tienen, que acá hay pibes comiendo. No le hicieron caso. Dicen que uno de los policías, Velázquez, el efectivo condenado a 14 años de prisión, hoy es militante del PRO. Alberto Márquez, 57 años, también murió por un tiro. David Ernesto Moreno salió corriendo cuando la policía empezó a disparar contra los vecinos que se acompañaban frente a un supermercado en la provincia de Córdoba. ¿Sabes la edad que tenía David? 13 años. Miguel Pacini fue asesinado en Santa Fe. Recibió varios disparos en el cuello. 15 años tenía. Rosa Eloisa Paniagua Había ido también a un supermercado en Paraná, Entre Ríos. Ahí había policías y gendarmes. La bala le entró por la parte superior de la cabeza y salió por la boca. Eloísa tenía 13 años. Sergio Pedernera, 16 años tenía. También, baleado. Murió en Córdoba. Rubén Pereira, 20 años. En Rosario, Santa Fe, murió baleado. Damián Vicente Ramírez, asesinado de un balazo en el cuello en la esquina de Maciel y Cristanía, en Gregorio de la Ferrer. 14 años tenía Damián Vicente Ramírez. Sandra Ríos, no hay datos de su edad, pero fue asesinada esos días. Gastón Marcelo Rivas, 30 años, fue asesinado en Avenida de Mayo por la Policía Federal. José Daniel Rodríguez, asesinado en Paraná, Entre Ríos. Mariela Rosales, asesinada en Lomas de Zamora, con 28 años. Ariel Maximiliano Salas, 30 años, asesinado en Maciel y Cristianía, también en La Ferrer. Carlos Manuel Spinelli, 25 años, fue fusilado desde un gol blanco durante la rebelión popular. Esto sucedió en Pablo Nogués. Juan Alberto Torres, 21 años, sufrió una herida de arma de fuego en la zona abdominal. Esto fue en Corrientes. José Vega, 19 años, asesinado en Moreno. Ricardo Villalba, 16 años, tenía. Murió el 23 de diciembre, unos días después, en la provincia de Santa Fe. Que alguien se haga cargo de estos muertos, ¿no? Yo me hago cargo. Yo me senté frente a este micrófono, los leí, les conté un poco de su historia, les conté la edad que tenían, dónde fueron asesinados, pero que se haga cargo de la sociedad de estos muertos. Que se haga cargo de una vez, porque votó esas mismas políticas, votó a esos mismos personajes, son los que hoy están en el gobierno y aplican esas mismas recetas económicas que pide el Fondo Monetario Internacional, que están endeudando al país nuevamente, que aplican sus políticas neoliberales, que aplican sobre todo un criterio darwinista, ¿no? Los incluidos y los excluidos, los que pueden estar adentro y los que van a estar decididamente afuera. Eso que estalló en el 2001 y que hoy se empieza a incubar nuevamente. Que se hagan cargo los que votaron estas cosas. Que se hagan cargo de estos muertos. Que se hagan cargo, al menos con el remordimiento, porque esto está pasando y ocurre hoy. Y vuelvo a insistir en un punto, y es, nos faltó esa ley. Nos faltó una ley que dijera que aquellos que participaron de gobiernos aberrantes, que usaron estado de sitio para asesinar a argentinos, no podían volver a ejercer la función pública. Quizá no hubiera servido de mucho, pero quizá sí. Quizá hubiera servido para generar conciencia alrededor de estas cosas. Y quizá hubiera servido también para mejorar la calidad de nuestra democracia. Pero la calidad de nuestra democracia no va a mejorar si no mejoramos nosotros. Yo sé que hay un pueblo y un sector importantísimo, una gran mayoría, diría yo, a los que estas cosas les importan, se conmueven y han decidido comprometerse con la democracia, con los derechos humanos, con las libertades, como nunca lo antes habían hecho. Y me parece que está muy bien eso. Pero también es cierto que tenemos un sector que es muy retrógrado, que es muy autoritario, que es muy negador, que todo lo atribuye, o por sus propios males lo atribuyen a otros, y nunca se hacen cargo ni responsables de lo que hicieron. Háganse cargo. Háganse cargo de los funcionarios que hoy tenemos, porque son los mismos que ya tuvimos. Y como siempre digo, si haces la misma cosa vas a obtener los mismos resultados. cae.